Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos informativos de clave cercana, actualidad local, comarcal y provincial, el martes 21 de julio de 2015. Sean bienvenidos, señoras y señores. Vamos a esos asuntos de actualidad que hoy nos ocupan en titulares con algunos datos. En principio ya se conoce, ya ha sido nombrada la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén, sustituyendo a Purificación Gálvez, Ana Cobo Carmona, la linarense Ana Cobo, que fue anteriormente, entre otras ocupaciones, concejala de Industria, Comercio y Empleo en el Ayuntamiento de Linares, directora de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de la misma ciudad y agente de Empleo y Desarrollo en la Oficina de Fomento del Ayuntamiento linarense. Desempeñaba el cargo de delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Actualmente aquí en la provincia pasa a ser delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. Hoy también pleno en la Corporación Municipal de la provincia, la Diputación Provincial, en la que se ha aprobado, entre otras cosas, se ha dado visto bueno y por unanimidad de los grupos de la corporación a esa moción de apoyo para que sea declarada zona de actuación especial y se aprueben medidas urgentes para paliar los daños producidos en los términos de Quesada, Huesa, Larva y Cabra de Santo Cristo por el incendio forestal de este verano, que recordemos aún no ha sido declarado extinto a esta hora de forma oficial. Siguen trabajándose en labores para concluir definitivamente con la extinción de ese incendio. Y también en clave local, en clave cercana, una conferencia de prensa con los medios en la ciudad de Izquierda Unida para, entre otras cosas, denunciar públicamente el robo del que dice ha sido víctima, un robo peculiar, puesto que no ha sido forzada ninguna de los accesos, las cerraduras de entrada en el local. Hace suponer que alguien que lo ha hecho debía disponer de esas llaves y que viene precedido por algunas amenazas de retirar material, incluso forzando las instalaciones si fuera preciso. Los elementos sustraídos no son de gran valor económico, apenas unos 100 euros de cuotas de afiliados, y existe ahí, se echa en falta documentación entre la que pueden encontrarse datos de carácter personal, lo cual ya es bastante más delicado. Se habían retirado por parte de ex militantes de Izquierda Unida y pese a los acuerdos previos de no hacerlo por existir deudas cruzadas, por mantener estos ex militantes deudas con la organización, retirar algún tipo de material que entendían estos últimos que era de carácter personal. En cualquier caso, esto habla pues de la dificultad de lo traumática que ha sido esta ruptura de Izquierda Unida en la ciudad. Pues ese asunto también la relevo en la coordinación provincial de la coalición, los movimientos de convergencia dentro de la izquierda con la irrupción de Ahora Ganemos, en fin, en cualquier caso se van haciendo movimientos y sobre ellos pedimos opinión a la coordinadora local en la ciudad. Nos ocupamos de esos datos antes, como es habitual y en estos momentos de más importancia, la información meteorológica, previsión del tiempo para lo que resta del día y para las primeras horas de mañana. Ya saben, llega usted por la gentileza de Deportes Todor, que está en estas fechas celebrando su 20 aniversario. Previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas hoy aún suben ligeramente. Se mantiene el aviso de nivel naranja por calor en Sierra Morena y Condado y en el Valle del Guadalquivir. Las máximas rondan hoy los 38 grados en la capital, 39 en Villacarrillo y en Linares, 41 grados en Andújar, 37 en Úbeda y Cazorla y 36 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo, de dirección variable aunque predomina la componente oeste. Mañana miércoles se mantendrá despejado salvo algunas nubes de evolución que se podrán formar en las sierras. No se descartaría algún chubasco aislado en las zonas más orientales, puede que hasta alguna tormenta. Las temperaturas sin grandes cambios, se mantendrá el aviso de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir. Mañana esperamos 37 grados en la capital, 38 en Linares y Villacarrillo, 40 grados en Andújar, 36 en Úbeda y Cazorla y 34 en Alcalá la Real. El viento soplará flojo, tendiendo a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues mucho calor también hoy en nuestra ciudad. En este momento se registran 37 grados centígrados de temperatura ambiente. Se espera una máxima de 39 para las horas centrales de la tarde. Hora 14 Jódar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También también a tu disposición La Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano, por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la SER. Teníamos comparecencias de los medios de la coordinadora local de Izquierda Unida en Jódar, de Juana Cazorla, para denunciar públicamente un robo, de luego en extrañas circunstancias, del que ella misma se da cuenta que ha sido puesto, denunciado ante la policía local, y que viene precedido pues de incluso algunas amenazas, en fin, discrepancias en torno a la titularidad de algunos bienes de Izquierda Unida, robo en la sede que comparte la coalición con el Sindicato Andaluz de Trabajadores. El montante de los sustraídos, según la coordinadora local, no es importante en términos económicos, apenas 80 o 90 euros en torno a lo recaudado en cuotas de algunos afiliados, pero sí hay documentación que puede incluso pues, tener datos sensibles como los datos de carácter personal, los que se han podido echar en falta. En cualquier caso, este era el asunto que motivaba esa conferencia de prensa. También había otras referencias como el relevo en la dirección provincial de Izquierda Unida, los movimientos de confluencia, de convergencia en la izquierda, debemos de subrayar, por ejemplo, la irrupción de Ahora en Común, Ahora Ganemos, como habíamos citado en titulares, la confusión de siglas a esta altura ya es importante, en fin, la inclusión o no de estos movimientos que se van presentando también estas nuevas plataformas en el intento de la conferencia de la izquierda. Vamos a ese asunto que denunciaba Juana Cazorla, que denunciaba la coordinadora local de Izquierda Unida sobre ese robo, un robo en condiciones extrañas, decía ella misma, en la sede, ocurrido en la noche del viernes al sábado y que tenía peculiares antecedentes. Solo que queremos hacer una denuncia pública porque el día 17 de este mes, el viernes pasado, nos entraron a la sede y sustrajeron. El robo ha sido de una manera un poco extraña, puesto que la puerta no estaba ni tan siquiera forzada. Habían abierto con llave perfectamente. Hay que decir que esta sede es una sede que es del pueblo, donde la llave fundamentalmente pues tiene una la coordinadora, en este caso soy yo, otro el encargado de la barra, pero continuamente las llaves se le han ido dejando y haciendo copias a diferentes compañeros y compañeras cuando la han pedido, la han solicitado pues para venir a deshora o no deshora a hacer cosas, puesto que también está en la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Entendemos, por eso decimos que nos preocupa muchísimo más las características de este robo, porque tiene esas con esos componentes. No es que nos hayan forzado la sede, no, esta es la sede de todas, aquí no tenemos, no solemos tener nada importante, nada de valor, pero sí que en ese momento contábamos con las cuotas alrededor de unas 80 o 90 euros, más se han llevado documentación privada del sindicato y nos preocupa porque eso no era necesario. No era necesario porque sí que es cierto que se nos habían amenazado unas semanas antes a unos compañeros de que iban a venir incluso a forzar las puertas y, claro, nosotros nunca hemos prohibido la entrada a nadie aquí a esta sede. Y esa misma tarde pues acudieron unas compañeras a llevarse material personal de miembros que ya no están en Izquierda Unida. Vinieron esa tarde antes, se llevaron, pues entendemos que todos los que quisieran, fotocopiadoras, altavoces. Se llevaron diferentes fotografías, incluso creo que se llevaron las pancartas de Izquierda Unida donde estaba José Luis Angulo Navarro. No entiendo por qué, puesto que eran de Izquierda Unida y además tenían símbolo de Izquierda Unida y es obvio que ellos ya no están en Izquierda Unida y ni van a volver a estar en Izquierda Unida, ¿no? No obstante, en ningún momento los compañeros y compañeras que estaban esa tarde aquí pusieron ningún impedimento y no, y se llevaron pues lo que quisieron o lo que ellos consideraron que era suyo. Desde luego aquí ya habíamos tenido acuerdo, porque hay que decir también, hay que aclarar que se había decidido que nada de aquí se iba a sacar, porque hay una deuda pendiente, una deuda que varios compañeros que se han ido a otro partido o a otras organizaciones, que esto es respetable y más en política, pero sí que habían dejado una deuda pendiente de alrededor de unos 1.000 euros. Entonces, habíamos acordado que vinieran, que se hablara de qué manera... Condiciones extrañas, decía la coordinadora, peculiares en este suceso denunciado ante la policía local de esas sustracciones. Dice la coordinadora local, se producía en la noche del viernes al sábado, cuando detectaban esas ausencias. Decimos que más referencias que conoceremos en futuros tiempos informativos a esos asuntos, cambio de la dirección provincial de Izquierda Unida, también los movimientos de confluencia y también sobre la situación en la que se va a proceder en breve. Ya tienen orden de desahucio de las familias que ocuparon viviendas en la organización popularmente conocida por Las Palmeras y pedía soluciones y apoyo a estos vecinos. Bueno, eso es uno de los argumentos en este tiempo informativo, aunque hay otros asuntos en la clave ya provincial que queremos subrayar, como ese acuerdo en el Pleno de la Diputación Provincial, la propuesta de la Corporación Provincial por unanimidad para el apoyo a la zona afectada por el incendio forestal de Quesada. Vamos a escuchar palabras de la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra. Es la moción que presenta el Partido Socialista. Presenta una moción en apoyo para que sea declarada zona de atención especial y se adopten todas las medidas oportunas para los términos de Quesada, de Huesa, Larva y Cabra de Santo Cristo que se han visto afectados por un grave incendio. Básicamente pedimos que se valoren los daños lo antes posible, que se inste al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, respectivamente, para que adopten las medidas necesarias y que se establezca un real decreto que regule esa ayuda y que se declare como zona de actuación especial. Y además de ello, también la propia Diputación, como siempre, se compromete la primera a hacer una campaña promocional de los enclaves turísticos y al mismo tiempo a cofinanciar todas aquellas ayudas que lleven financiación municipal. Por tanto, creemos que es vital que demos respuesta a tres municipios de la provincia que van a tener un grave problema en tiempos próximos y que tenemos pues que prevenir y que ayudar a estos municipios. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-6. 78-51-48. Bien, y para concluir, de especial interés para los vecinos que se desplacen hasta la capital de la provincia, desde el día de hoy, el delegado territorial de Fomento y Vivienda, de la Consejería de Fomento y Vivienda en Jaén, Rafael Olivos, ha anunciado permanecerá cortado un tramo de la autovía del Olivar en la variante de Mancha Real, concretamente otros puntos kilométricos 43 al 47. El tráfico se va a desviar por la 6001, la antigua carretera que conectaba con Mancha Real, una red de la red complementaria, la red autonómica, entre los puntos kilométricos de 0 al 4. Se entiende, dice Valdivia, eso es necesario, el corte de esta vía para la finalización de los trabajos en este tramo de autovía para poder conectar el mismo al tramo ya existente de la variante noroeste de Jaén con el nuevo tramo de la circunvalación de Mancha Real, esa variante, el nuevo tramo de la autovía, y se conectará pues otros tramos ya en servicio de esta autovía, los cortes e itinerarios alternativos serán convenientemente señalizados y pide la comprensión de los usuarios por las molestias que son, por otra parte, inevitables para la pronta finalización de las obras que van a permitir poner en servicio en unos 2 meses cerca de 8,5 kilómetros nuevos de autovía del Olivar en la provincia. Eso incluye pues los nuevos tramos también en la variante en Puente del Obispo y el desdoblamiento de la circunvalación de Baeza. En fin, va a ponerse en marcha un importante tramo. Hablaba el delegado en un plazo de unos 2 meses. En concreto, ya cortada el tráfico, la autovía del Olivar en la variante de Mancha Real en los ambos sentidos, en Jaén, Úbeda. 2 kilómetros, 43 al 47. Así concluimos. Asuntos de la actualidad de España y el mundo, la 14 aquí en la SER.